A mí me quería muchísimo. Me abrió de par en par su alma. Me contó con todo detalle todo lo que le pasaba. Ahora desde el cielo se reirá, pero si estuviese en la tierra me diría, ¿pero qué está diciendo este hombre? Me contó de alma. Y había llegado a la Unión del Formario. Llegó como Santa Teresa. Y alguna otra, yo conocí algunas otras que han llegado a la Unión del Formario, con datos clarísimos, han llegado. Pocas. Pero a la cuarta morada, muchísimas, muchísimas. A la quinta, algunas más. A la sexta, difícil. A la séptima, poquísimas. Pero ya ven ustedes hasta dónde podían llegar. A ver si sienten algún chispazo de Dios. Eso ya empieza a ser serio, ¿eh? Ya empieza a ser serio. Humildad. Desde mañana bajaremos un poco a la tierra, que hasta ahora hemos volado muy alto. Y les diré qué tenemos que hacer para empezar a sentir chispazos. A ver qué podemos hacer para empezar a sentir chispazos, porque si no, pues estamos haciendo el tonto. Estamos admirando cosas muy grandes, pero a mí lo que me interesa es sentir el chispazo también. Pues desde mañana empezaremos a decir, a ver qué hay que hacer para empezar a sentir chispazos. Para que vean si tenemos que ensanchar el corazón, si tenemos que tener alegría, sabiendo que podemos llegar a esas alturas, o por lo menos acercarnos mucho. En cambio, el demonio se llevaría una gran victoria con ustedes, si las desanimara de tal manera que digo, bueno, pues si eso es tan grande, como yo ya no valgo para eso, pues ya no me voy a esforzar. Entonces sí que el fracaso es tremendo. Si sacan esa consecuencia, han fracasado rotundamente. Pero si se animan, dicen, con la gracia de Dios, con la fidelidad de la gracia, y con las cosas que desde mañana nos dirá el padre Rollo, vamos a ver si empezamos a sentir chispazos. Este es el caso. ¿Les ha interesado lo de hoy? No. Yo creo que esto es estimulante, si no, no lo diría. Ya está. Mañana seguiremos si Dios quiere, pero ya digo con los pies en la tierra, ¿eh? Mañana ya bajaremos un poco. Estas alturas son de vértigo a veces, aunque asombran, pero también quizá marean un poco porque es demasiado. Estamos demasiado lejos de eso todo. Hasta mañana si Dios quiere. Y tu repre tu un corda fidelium, e tu via mori sin eis in marchendi, e mite spiritum tum et crea vuntur. Oremos Deus qui corda fidelium santi spiritus et ossi senore doisti, da nobis in eodem spiritu per passa per ed eius sempre consolazione da odere per Cristo un Dominum nostro. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedicto il fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, et Filio et Spiritu Santo, Reina del Santissimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo. Bueno, como ya les dije ayer, hoy vamos a descender de aquellas alturas tan grandes, vamos a poner los pies sobre la tierra y vamos a hablar de cosas muy prácticas, muy necesarias también, no tan elevadas, pero muy prácticas, muy necesarias. Empieza el capítulo, modo de vivir el misterio de la divina inhabitación. ¿Qué tenemos que hacer para vivir cada vez más intensamente el misterio de la divina inhabitación de la que ya hemos hablado largamente? Por cierto, que se me ha ocurrido esta tarde pensando esa palabra que se le ocurrió a uno de ustedes en uno de los papelitos, el chispazo, que es muy expresiva, es muy gráfica. Realmente eso del chispazo es lo que Santa Teresa y San Juan de la Cruz llaman toque de Dios. Las almas, cuando llegan a esos momentos que empiezan ya las cuartas moradas, sienten a veces un toque de Dios, como si Dios les tocara el alma, ¿verdad? Y se estremecen. ¡Un chispazo! Está muy bien dicho, un chispazo. Y a base del chispazo, se puede resumir en un momento la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima morada. En un momento. Bueno, vamos a saberlo ahora. Es curioso y además pues, se les puede dar luz. Por eso lo voy a decir. Miren, las tres primeras moradas de Santa Teresa es lo que se llama la vida ascética. Lo que con ayuda de la gracia ordinaria podemos hacer todos, está nuestra disposición, lo podemos hacer todos. Y ahí está la oración vocal, la oración mental, meditación, y está la oración afectiva, que eso lo podemos hacer todos, con la gracia ordinaria de Dios. Pero cuando llega la cuarta morada, Santa Teresa comienza con estas palabras. Menester será que haya hecho lo que he hecho, que es encomendarme mucho a Dios, porque empiezan a ser cosas sobrenaturales, y esto es muy difícil de dar a entender si su majestad no lo hace. Empiezan a ser cosas sobrenaturales. Empieza lo que se llama la vida mística, que es ya la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya empezando, ya actuando de una manera descarada, ya en plan de chispazo. Empieza en la cuarta morada. Y claro, en las primeras manifestaciones de esa cuarta morada, pues el chispazo se da, el toque de Dios se da, pero alguna que otra vez, no es muy frecuente todavía, es la transición poquito a poco. El Espíritu Santo no procede nunca de una manera violenta, va poquito a poco. Pero cuando el alma es fiel y va avanzando más, esos chispazos, esos toques de Dios, se van multiplicando cada vez más, más. Y en la quinta morada, pues los chispazos son muy frecuentes ya, ¿eh? Tiene muchísimos toques de Dios, muchos, la quinta morada. Y por fin, si es fiel a la gracia y sigue subiendo para arriba, aquello es la traca ya, es una traca. Es un pies, una cosa tremenda aquello ya. Es chisporrear. Y mire usted lo que pasa, qué cosa más grande. En la sexta morada hay un chisporroteo tremendo, una traca. En la séptima morada no hay nada. ¡Ni uno! O sea, como una traca. ¡Ni un solo! ¡Ni uno! ¿Qué ha pasado aquí? Pues ha pasado lo que pasa como antiguamente, hoy en día ya hay tanta calefacción artificial, todo es eléctrico y todo es eléctrico. Pero en los pueblos de antes, en los pueblos, la calefacción era un fogón en el suelo y metían leña y los troncos de la leña se iban quemando y aquella era la calefacción, troncos de leña. Y ustedes se acordarán, los mayores que han visto esa vida todavía, de los troncos de leña encendidos, que cuando se mete un tronco que está todavía un poco maduro, pues suelta alguna chispa, pero poca. Alguna chispa. Cuando ya lleva un ratito en el fuego, ya chispa un poco más. Las chispas son más frecuentes. Llega un momento cuando ya está la llamarada que se levanta, que es un chisporroteo, que es una traca ya tremenda. Pero llega un momento en que cuando ya está quemada toda la madera, que está quemada toda, se apagan las chispas y se convierte en una brasa. Se convierte en una brasa. Y la brasa está totalmente quemada ya. Pero ya no hay chispas, ya no hay chisporroteo. Cuando vean un alma que chisporrotea mucho, pues puede ser que sea una ilusa en primer lugar, ¿eh? Pero si no es ilusa y es verdadera, a lo sumo, ha llegado a la sexta morada, a la séptima no. Si hubiera llegado a la séptima morada, ya no chisporrotearía. Brasa. Llega un momento en que de día y de noche, sienten la presencia de la Trinidad de Santa Teresa. De día y de noche, despiertas y dormidas. Aún durmiendo, dice Santa Teresa, me parece que no perdí la oración. Y efectivamente, cuando se despiertan, las que han llegado a la cumbre, notan que no tienen que ponerse en oración, sino que no la habían dejado en toda la noche, que el corazón no tenían levantado todavía, que habían permanecido en oración. ¿Por qué? Porque su corazón es brasa ya. Y es brasa de día y de noche, ya no deja nunca de ser brasa. Ya no chisporrotean. Los santos en la séptima morada parecen menos santos que cuando estaban en la sexta. Porque cuando estaban en la sexta era el chisporroteo que era tremendo. Y cuando llega a la séptima ya, brasa. Pero es incomparablemente más profunda la brasa. Mientras el fuego tenga algo que quemar todavía, chisporroteo. Pero cuando ya lo quema todo, se acabó. Las chispas ya se van, ya no hay chispas. De manera que si nosotros notamos alguna chispa, buena señal, porque empezamos ya. Pero mala señal, porque estamos todavía muy lejos. Mientras tengamos chispas, no hemos llegado a las cumbres mías. No. Pero ojalá que empecemos a tener alguna. Por algo se empieza. ¿Me entiende lo que quiero decir, verdad? ¿Está clarísimo esto? Para que vean los santos qué profundos son, pero qué tranquilos. Mi alma está ya tranquila y serena como si estuviera en la eternidad, dice San Isabel. Ya están en la eternidad. Están ya participando de la inmutabilidad de Dios. Se mueven, andan de aquí para allá, pero ya son están inmutables ya. ¡Oh, inmutable! Dice San Isabel. Claro, están ya en el... Son brasas ya, ya no chisporrotean. De manera que ojalá que empecemos nosotros a chisporrotear un poquito, porque si no tenemos ni eso, que con Santa Teresa, que es sagradísima. En la tercera morada, precisamente, dice, y no penséis que es poco haber llegado a la tercera morada, que es de mucho precio delante de Dios, dice en la tercera morada. Y añade, con una fina ironía tremenda, en la ironía de Santa Teresa, dice, y plegue a Dios que yo haya pasado de aquí, que hartas veces me parece que no. En la tercera morada le parecía que no había pasado. Pues si Santa Teresa no pasó de la tercera, que alguna sé dónde estaremos usted y yo. Si ella no llegó, que no pasó de la tercera. Pero claro, eso lo decía con fina ironía, porque cuando escribió las moradas estaba ya en la séptima, la describe maravillosamente la séptima. Ella sabía que estaba en la séptima morada, lo sabía. Eso lo dice con un niño, con simpatía, está hablando con las monjas, pero ella sabía que estaba en la séptima morada. Era brasa ya. Ego dormio. El corme un vigila, dice el cantar de los cantares. Yo duermo, pero mi corazón vigila, está velando. Les pasa a ellos, en la séptima morada. Esto era un paréntesis, pero un paréntesis que es instructivo y puede hacerles ver, ¿verdad? Que aunque es deseable el chisporroteo, es deseable superarlo todavía y pasar más arriba todavía, hasta convertirse en brasa. Modo de vivir el misterio de la divina inhabitación. Empecemos ya. Exponiendo la espiritualidad eminentemente trinitaria de Sor Isabel de la Trinidad, señala con mucho acierto el padre Filipón. ¿Pasó por aquí el padre Filipón? No, ¿verdad? No. Por Salamanca sí, yo le conocí, bueno, era un santo. El padre Filipón señala con acierto la manera con que vivía este misterio la célebre carmelita de Dijon, San Isabel. Sus rasgos esenciales pueden reducirse a estos cuatro: fe viva, caridad ardiente, recogimiento profundo y actos fervientes de adoración. Esta era San Isabel. Y esta es cualquier alma que quiera llegar a la cumbre, que quiera ser santa, todo, porque al fin y al cabo es un ejemplo. También Santa Teresa, también Santa Teresita, hacía todo esto igual. Pero vamos a ver ahora estas cuatro cosas, y las voy a comentar entre hoy y estos días que vengan. Voy a comentar estas cuatro cosas que son necesarias para que vivamos cada vez más intensamente el misterio de la Divina Señora. Primera es la fe viva. Tener una fe viva. Dice la Sagrada Escritura que el justo vive de fe. No dice que tenga fe, sino que vive de fe, que es muy distinto. Entre tener simplemente fe y vivir de fe, que la fe sea nuestra vida, hay un salto tremendo. Y hemos de llegar a eso, a vivir la fe, no solamente tenerla, ya la tenemos. Sería bonito que no tuviéramos fe, pero es que hay que vivirla. Pues vamos a ver, esta fe viva nos ha de empujar incesantemente a recordar el gran misterio permanente en nuestras almas. El ejercicio de la presencia de Dios, del que les hablaré mañana, que es interesantísimo para vivir la fe intensa, la presencia de Dios, mañana les hablaré, cuya gran eficacia santificadora nos parece ocioso ponderar, cobra aquí toda su fuerza y su razón de ser. Es preciso recordar, con la mayor frecuencia que la debilidad humana nos permita, que somos templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros mismos. En realidad, este debería ser el pensamiento único, la idea fija y obsesionante de toda alma que aspire de verdad a santificarse. Este es el punto de vista verdaderamente básico y esencial. Todo lo que nos distraiga o aparte de este ejercicio fundamental representa para nosotros la disipación y el extravío de la ruta directa que conduce a Dios. Es importantísimo. No es preciso para ello, oigan esto que es muy consolador, no es preciso para ello sentir a Dios, no es eso. No es preciso sentir a Dios, pero padre chispado, ya verá. La fe es enteramente suprasensible e incluso suprarracional. En el mejor de los casos, nos deja entrever a Dios en un misterioso claroscuro. Y con frecuencia no es otra cosa que un cara a cara en las tinieblas. Qué bonita definición de la fe. Cara a cara en las tinieblas. Está la luz apagada. No vemos a Dios. Pero es un cara a cara. Sabemos que está allí delante. Es un cara a cara. En las tinieblas. El día que llegue la visión beatífica, se encenderá la luz y le veremos ya directamente. Ahora le ve, está, pero cara a cara en las tinieblas, no le vemos todavía. Es la fe. La fe es eso, cara a cara en las tinieblas. El alma que quiere santificarse de veras ha de prescindir en absoluto de sus sensibilidades y caminar hacia Dios valiente y esforzada en medio de todas las soledades y tinieblas. Así lo practicaba la carmelita de Dijon. Escuchen unas palabras del santo. En una carta que escribe a su hermana, qué maravilla eso. En una carta que escribe a su hermana, dice San Isabel: soy la pequeña reclusa de Dios, reclusa prisionera. Soy la pequeña prisionera de Dios. Y cuando entro en mi querida celda para continuar con él el coloquio comenzado, ¡qué alegría divina se apodera de mí! Amo tanto la soledad con solo él. Amo tanto la soledad con solo él. Llevo una pequeña vida de ermitaña, verdaderamente deliciosa. Estoy muy lejos de sentirme exenta de impotencias. También yo tengo necesidad de buscar a mi maestro, que se me oculta muchas veces. Pero entonces despierto mi fe y estoy muy contenta de no gozar de su presencia para hacerle gozar a él de mi amor. ¡Qué maravilloso! ¡Santos! Voy a volverlo a leer porque es maravilloso. Soy la pequeña reclusa, la pequeña prisionera de Dios. Y cuando entro en mi querida celda, para continuar con él el coloquio comenzado, una alegría divina se apodera de mí. Amo tanto la soledad con solo él. Llevo una pequeña vida de ermitaña, verdaderamente deliciosa. Estoy muy lejos de sentirme exenta de impotencias. También yo tengo necesidad de buscar a mi maestro, que se me oculta muchas veces. Pero entonces despierto mi fe. Y estoy muy contenta de no gozar de su presencia para hacerle gozar a él de mi amor. ¡Qué maravilla! Pues vamos a ver la fe vivida. ¿Qué es la fe vivida? Y para hablar de la fe vivida, a mí me parece que es muy conveniente, y verán ustedes que es práctico y que no perdemos el tiempo, ni mucho menos, vamos a hacer en primer lugar un pequeño resumen de la teología de la fe. ¿Qué es la fe, la teología de la fe? Para después ver cómo se vive. Primero la teología de la fe. Les voy a dar primero la definición. La fe es una virtud teologal infundida por Dios en el entendimiento, por la cual asentimos firmemente a las verdades reveladas porque las ha revelado Dios. Ahí está toda la teología. Fíjense bien. La fe es una virtud teologal. ¿Qué significa eso de virtud teologal? Ya sabemos que virtudes teologales no hay más que tres: la fe, la esperanza y la caridad. Virtud teologal es aquella que tiene por objeto directo a Dios, la que se refiere directo a Dios. La fe, por la fe creemos en Dios, por la esperanza esperamos a Dios, y con la caridad amamos a Dios. Son virtudes teologales. Las otras virtudes no. La humildad, por ejemplo, se reduce a que nosotros nos rebajemos. La paciencia, a que aguantemos las injusticias. Son cosas que no se refieren a Dios, sino cosas que se refieren al procedimiento, a los medios secundarios para llegar a Dios, pero no se refieren a Dios. Teologales no hay más. La misma religión, que es la cuarta virtud en la jerarquía de valores, la virtud de la religión, que es la que hace, da culto a Dios. El culto a Dios depende de la virtud de la religión. Esa ya no es teologal. ¿Por qué? Pero si es el culto de Dios, parece que sí. No, porque una cosa es Dios, otra cosa es el culto de Dios. El culto es una cosa que se interpone entre Dios y nosotros, ya no es teologal. Es la más parecida a las teologales, pero no es teologal. Y la quinta, ya viene la prudencia. La prudencia que tiene que dirigir y gobernar todas las demás virtudes, ¿verdad? La sexta, ya viene la virtud la cuarta es la religión, la quinta es la prudencia, la sexta es la justicia, y después ya la templanza y las demás. La jerarquía de valores son primero los teologales por encima de todo. Y dentro de los teologales, la primerísima, la caridad, claro, ya hablaré largamente de la caridad. La segunda, la fe. Y la tercera, la esperanza. Es más importante la fe que la esperanza. ¿Por qué? Porque sin la fe no hay esperanza ni hay nada. Pero sin la caridad hay ni siquiera fe. No hay nada sin la caridad, nada. Y además la caridad dice relación directa a Dios uniéndonos a Él. En cambio la fe es un movimiento que viene de Dios a nosotros, las verdades que vienen de Él a nosotros. En cambio con la caridad vamos a nosotros a Él, o sea que es más perfecta y más unitiva la caridad. Por eso la primera la caridad, la segunda la fe, la tercera la esperanza. Bueno, pues la fe es una virtud teologal infundida por Dios. La fe es un don de Dios. La fe no se consigue con argumentos. ¿Cuántas veces nosotros, los que tratamos de predicar la palabra de Dios y demás, encontramos almas rebeldes que no les da la gana de creer? Y es inútil todos los argumentos. Nada, no hacen caso, es inútil. San Agustín decía, para el que quiere creer tengo 1000 pruebas, pero para el que no quiere creer no tengo ninguna, porque no hacen caso. Es un don de Dios. Y hay almas, parece mentira, es un misterio grande, ¿eh? Yo no lo acabo de entender. Es un misterio grande. Hay almas que parece que tendrían ganas de creer y parece que no pueden creer. Es un don de Dios. Misterios de Dios. Es un don que Dios nos ha regalado. En el día del bautismo ya se nos infundió la fe en forma de semilla. Un regalo de Dios. Conservemos el tesoro. Ya veremos cómo. La fe es una virtud teologal infundida por Dios en el entendimiento. ¿Por qué? Porque la fe es un conocimiento. La fe nos da a conocer verdades. Y las verdades están en el entendimiento, no en la voluntad. La voluntad es una potencia ciega. La voluntad ama, pero ama con los ojos cerrados. Con los ojos abiertos, entendimiento. El único que ve es el entendimiento. Y por eso la fe, que es conocimiento, que son verdades, está en el entendimiento, no en la voluntad. Y en cambio la caridad, que es amor, el amor es ciego. El amor no ve. La que le hace ver es la fe. Pero la caridad en sí misma está en la voluntad y no ve. Está ciega. Ya verán también por qué. Bueno, está en el entendimiento por la cual asentimos, es decir, aceptamos firmemente. Tenemos que aceptar firmemente las verdades de la fe porque las ha revelado Dios. Ese es el motivo formal. No porque nos gusten o no nos gusten. Hay algunos dogmas que son simpatiquísimos. El dogma del cielo es simpatiquísimo. Pero hay otros dogmas que son antipatiquísimos. El dogma del infierno ya no puede ser más antipático de lo que es. Pero lo ha revelado Dios. Está en la Escritura, lo ha revelado Dios. Dios ha revelado que hay cielo y que hay infierno y se acabó. Y hay que aceptar los dos por igual, porque lo ha revelado Dios. No porque me guste o porque no me guste. No porque sea simpático o porque no sea simpático. Sino porque lo ha revelado Dios. La razón formal de la fe es porque lo ha revelado Dios. Y el que no tuviera ese motivo de fe, sino que creyera lo que le parece bien y no creyera lo que le parece mal, no tendría fe ninguna. Ha hundido la fe, ha matado a la fe. La fe para que exista es porque lo ha revelado Dios, tanto si me gusta como si no me gusta. Lo ha revelado Dios y lo acepto. Ya está. Ya está la fe. Pues ya verán. Al revelarnos su vida íntima y los grandes misterios de la gracia y la gloria, Dios nos hace ver las cosas, por decirlo así, desde su punto de vista eterno, tal como las ve Él. Nos hace percibir armonías del todo sobrenaturales y divinas que jamás hubiera podido llegar a percibir naturalmente ninguna inteligencia humana ni angélica. Y ahora ven ustedes qué ejemplo pone el padre Garrigou Lagrange. Precioso ejemplo. Padre Garrigou Lagrange era un santo, ya murió hace unos años. Fue mi profesor en Roma. Y a mí me llamaba mucho la atención, era un gran teólogo, enorme teólogo, pero al mismo tiempo era un místico experimental, era un santo. En el coro del Angélico, él se ponía ya entre los superiores, en el último, porque era ya los mayores y demás, y a mí me tocaba un lado lateral, un lado natural, era estudiante, y me acuerdo que me fijé muchas veces en el padre Garrigou Lagrange. Estaba absorto. El hombre estaba en Dios. Perdía la noción de todo. Perdía la noción. Un día, al bajar al coro, porque el coro en el Angélico está en el piso bajo, abajo, junto a la calle, en el piso bajo. Nosotros vivíamos arriba y había que bajar. Y había que bajar con unas escaleritas muy estrechas. Tan estrechas que bajábamos de uno en uno, porque dos no podía. Uno en uno. Y un día resulta que bajaba delante de mí, iba yo delante y detrás de mí venía el padre Garrigou Lagrange. Y al llegar al coro, que había una pila de agua bendita, cogí la agua bendita y fui a dársela al padre Garrigou Lagrange y al dársela le besé la mano. Se quedó parado. Padre, ¿pero qué hace usted? Pero si usted es tan sacerdote como yo, ¿por qué me besa la mano si la suya es tan santa como la mía? Bueno, pues este hombre de Dios. A ver ustedes lo que dice ahora. En uno de sus libros, que seguramente lo tienen ustedes, Las tres edades de la vida anterior, es uno de los muchos libros del padre Garrigou Lagrange, pues dice este ejemplito que es estupendo, como verán. Hace 50 años, dice, ahora habría que decir ya, hace 100 años ya, porque esto ya resulta atrasado, hace 50 años, dice él, quien no hubiera conocido ni sabido nada de la radio, hubiera quedado no poco sorprendido al escuchar que un día se podría oír en Roma una sinfonía ejecutada en Viena. Con la radio es la cosa más natural del mundo, pero antes de la radio, si a uno le dijeron, tocarán unos violines en Viena y los oirán en Roma, dice, este hombre está loco, hay que meterlo en un manicomio. Y en cambio ahora con la radio, pues precisamente. Mediante la fe infusa, oímos una sinfonía espiritual que tiene su origen en el cielo. La fe es la radio de Dios, es una radio de Dios que nos trae la sinfonía del cielo. Cosas que no las podríamos oír si no hubiese esta radio de Dios, pero la hay, es la fe. La fe es como la radio de Dios. Los perfectos acordes de esa sinfonía celestial se llaman los misterios de la Trinidad, la encarnación, la redención, la misa, la vida eterna. Misterios maravillosos que nos la trae la radio de Dios, la fe, radio divina de Dios. Una idea preciosa, como ven, preciosa. Es la radio de Dios, la fe. Por esta audición superior es conducido el hombre hacia la eternidad. Y deber suyo es aspirar con más alma cada día hacia las alturas de donde procede esta divina melodía, la radio de Dios. Ejemplo precioso. Sigamos. El asentimiento a las verdades de fe, la aceptación de las verdades de fe, es de suyo firmísimo y ciertísimo, fundado en la autoridad de Dios que revela. No podemos andar con dudas. El que tuviera dudas contra la fe y las alimentara, esas dudas, si tiene dudas contra la fe y las rechaza, pues es una tentación como otra cualquiera y no tiene importancia. Al contrario, incluso puede ser un acto de virtud, hemos rechazado una tentación. Pero el que tuviera dudas, pues no estoy del todo seguro, pero a ver si esto es así, si no es así, y tal, ha perdido la fe. No se puede andar con dudas. Tiene que ser firmísima y ciertísima. Pero como las verdades reveladas permanecen para nosotros oscuras, inevidentes, ha de intervenir la voluntad, movida por la gracia, para imponer al entendimiento aquel asentimiento firmísimo, no por la evidencia intrínseca de que carecen para nosotros aquellas verdades que no las vemos, sino únicamente por la autoridad infalible de Dios que no puede engañarse ni engañarnos. En este sentido, el acto de fe es libre, sobrenatural y meritorio. Es libre porque no lo vemos por dentro. Las verdades de la fe no las vemos. Somos libres de aceptarlas o no aceptarlas, pero las aceptamos. Es un acto libre. Es un acto sobrenatural, porque sin la gracia de Dios no podríamos aceptarlas. Y además es un acto meritorio, porque creer lo que no se ve es un mérito. Y a Dios le complace que le creamos, que creamos en su palabra. Señor, no te veo, pero te creo. ¿Cuántas veces se lo he dicho yo a propósito del infierno, que es la tentación que yo tengo, verdad? Señor, no entiendo nada, pero lo creo. Y nuestro Señor me debe estar mirando sonriendo, pobrecito, no entiende nada, pero lo cree, pues sí, está bien, ya está. No lo entiendo, el infierno no lo entiendo, pero lo creo, porque lo ha revelado Dios y se lo une, no está hablando. La fe es incompatible con la visión intelectual o sensible, claro. La fe es de cosa no vista, lo que se ve no se ve. Por eso, de suyo es de non visis. Por eso en el cielo desaparece la fe al ser sustituida por la visión facial. En el cielo no tendremos fe, claro, ni esperanza tampoco. Porque el objeto de la esperanza, que es la posesión de Dios, ya la tendremos allí. De manera que lo único que quedará en el cielo es la caridad, eso sí, eterna, pero la fe y la esperanza desaparecerán. Y por eso Cristo tampoco tenía fe, no tenía fe nuestro Señor, porque era el mismo Hijo de Dios, como iba a creer en Dios y era él. Además, no podía tener esperanza tampoco, porque ya tenía la posesión total de la bienaventuranza. Era ya bienaventurado en este mundo, antes de llegar al cielo. Dicen los teólogos que acaso un aspecto muy parcial y muy secundario de la esperanza podía tener la Cristo, que es esperar la propia glorificación del cuerpo, que todavía no lo tenía glorificado hasta después de la resurrección. Pero la glorificación del cuerpo es una cosa muy secundaria en la esperanza. Lo esencial de la esperanza es la posesión de Dios, y Dios, y Cristo ya la tenía. De manera que prácticamente Cristo no tenía ni fe ni esperanza. La Virgen sí. La Virgen vivió de fe. El gran modelo de fe es la Virgen. Porque ella sí, no tenía visión beatífica. Puede que tuviese algún momento de visión beatífica, como dijimos el otro día, pero ordinariamente no tenía visión beatífica, por consiguiente tenía fe y tenía esperanza. La Virgen tenía las dos cosas, Cristo no. No tenía más que caridad inmensa a Cristo, y la Virgen también, claro. La fe es la primera virtud cristiana en cuanto fundamento positivo de todas las demás. Este es muy curioso y muy importante. Mire, la fe es menos importante que la caridad, ya lo he dicho antes. Y sin embargo es el fundamento positivo de todas las demás. Porque, miren ustedes, cuando ahora levantan un edificio los arquitectos, antiguamente empleaban vigas de madera que después se podrían, o las termitas, todas aquellas cosas. Hoy en día el esqueleto de un edificio nuevo es de hierro todo. El armazón es de hierro todo. Y ese armazón de hierro sostiene todo el edificio. Bueno, pues, el armazón de toda la vida espiritual, de toda la vida sobrenatural, el armazón de hierro que nos sostiene todo es la fe. Porque si no hay fe, se viene abajo todo, no queda nada. O sea que el fundamento positivo, el armazón de hierro, que podríamos decir, empleando una imagen de arquitectos, es la fe, es el armazón de hierro. Pero aquí ocurre una cosa muy curiosa, que Santo Tomás, en la Suma Teológica, pregunta si la fe es la virtud fundamental, y contesta que sí. Y explica esto, porque es el armazón. Pero un poco más adelante, en la misma Suma Teológica, llega a hablar de la humildad y pregunta si la humildad es la virtud fundamental. Y dice que sí. Pero, hombre, ¿qué quedamos? Si antes nos ha dicho que era la fe, y ahora nos dice que es la humildad, ¿en qué quedamos? Quedamos en que las dos cosas son verdaderas. Fíjense si es importante lo que les voy a decir. La vida sobrenatural tiene dos fundamentos. Un fundamento que se hunde en la tierra, que son las bases, el cimiento. Y cuanto más alto tiene que ser un edificio, los cimientos tienen que ser más profundos, porque si no se cae el edificio. Y los arquitectos ya lo saben y calculan por la altura del edificio, calculan la profundidad de los cimientos, ¿verdad? Pues bien, la humildad es la virtud fundamental, la virtud cimiento, la que se hunde en la tierra, la que sostiene el edificio desde la tierra. Y la fe es la virtud fundamental, como osamenta, como el artefacto de hierro que decía antes. De manera que las dos son fundamentales. Como raíz, como fundamento, la principalísima de todas, el fundamento de toda la humildad. Y como armazón de todo el edificio positivo es la fe. Las dos son la virtud fundamental, según como se dice, las dos. Pero que vean ustedes una cosa, que precisamente por eso hay que sacar inmediatamente una consecuencia. Tan profunda será la humildad como alto tiene que ser después de decirlo. El que quiera llegar a la unión transformativa no llegará jamás, se lo garantizo en nombre de Dios, si no se hace farolillo rojo. ¡Imposible! O acepta el farolillo rojo, pero de verdad, no de mentirillas. El farolillo rojo es muy bonito. A mí me regalaron uno ya del pasado, y lo tengo en mi celda. El farolillo rojo, ¡qué bonito! Pero como no se acepte de verdad ser el último de todos, gozándose y complaciéndose y dándole gracias a Dios de ser pisoteado por todos, de hacer el ridículo y quedar mal delante de todos, y gozarse de eso, ser el farolillo rojo, sin eso, despídanse, no llegarán jamás, no llegarán a la perfección imposible. Tanto más profundo tiene que ser esa humildad, cuanto más alta tiene que ser. ¿Qué es eso? Bueno, no importa, se oye igual. Tanto más profunda tiene que ser la humildad, cuanto más alto tiene que ser el edificio. Lo cual quiere decir, no piensen que es el demonio, que el demonio no se preocupa de estas cosas. Lo cierto es que Santa Teresa, en la séptima morada, dice: hijas mías, humildad, porque todo, palabras textuales de la Santa, yo no sé de memoria, porque todo este edificio es su cimiento humildad, y si no es muy profunda, el Señor no nos lo levantará muy alto para que no se nos caiga. Ella dice: para que no se nos caiga. Calla, como hablaban entonces. No lo levantará muy alto para que no se nos calla. De manera que todo este edificio es su cimiento humildad. Y si no es muy profunda la humildad, el Señor no lo levantará muy alto para que no se nos calla. Para que vean como no soy nada exagerado cuando insisto tanto con tanta tabarra del farolillo rojo. Es que no hay otro procedimiento, hijas mías. Si no quieren santificarse, renuncien al farolillo rojo. Pero si quieren santificarse y no les da la gana de hacerse farolillos rojos, no llegarán. Se lo garantizo en nombre de Dios. Ay, pues mira, es la virtud fundamental como cimiento y la fe como armazón positivo. La fe es la primera virtud cristiana en cuanto a fundamento positivo de todas las demás. está todo más claro. Sin ella no puede existir ninguna, como sin fundamento no puede existir ningún edificio. Si bien la caridad es más excelente que la fe y que todas las demás virtudes infusas, en cuanto que dice relación a Dios de modo más perfecto y en cuanto es forma de todas ellas. Sin la caridad ninguna virtud puede ser perfecta. El Concilio de Trento, sigo yo, esto es un resumen de la teología de la fe, que es muy importante, como ven ustedes. El Concilio de Trento dice que la fe es el comienzo, fundamento y raíz de la justificación. La justificación es el estado de gracia. Y que sin ella es imposible agradar a Dios y llegar a formar parte del número de sus hijos. Imposible. Es el comienzo porque establece el primer contacto entre nosotros y Dios en cuanto autor del orden sobrenatural. Lo primero es creer en Él. Es el fundamento en cuanto que todas las demás virtudes, incluso la caridad, presuponen la fe y en ella estriban como el edificio sobre sedimentos positivos. Sin la fe es imposible esperar o amar. Imposible. Si uno no tiene fe, ¿qué va a esperar? Si uno no tiene fe, ¿qué va a amar? Imposible. Y es la raíz, porque de ella, informada por la caridad, arrancan y viven todas las demás virtudes. Pues vamos a ver ahora, ya. Vamos a ir faltando un poco porque hay demasiadas cosas, nos eternizaríamos en estas cosas. Y vamos a ver ya el crecimiento de la fe. ¿Cómo crece la fe? ¿Y cómo crece de esa manera la presencia y la habitación de nosotros y la verdad de vivir el dogma trinitario? Que a esto nos referimos. Pero en este momento son las 7:30 en punto. Una lástima, porque yo pensaba hablarles de esto hoy. Pero tenemos todavía todo el mes por delante y algo más de agosto todavía, de manera que no conviene correr estas cosas. Yo creo que hoy no he dicho ninguna cosa que no sea útil y que no sea muy interesante también, muy práctica. Ya no son aquellas alturas, pero son cosas muy prácticas. Mañana veremos, ya empezaremos, y cómo creer en la fe. Y hablaré también de la presencia de Dios, que es muy importante, si me da tiempo, y si no, paso a mañana, no importa. Hasta mañana, si Dios quiere. San José, Santo Padre Domingo. Bueno, pues vamos a seguir una vez más. Ayer les hablé un poquito, les hice un pequeño resumen de la teología de la fe como preparación para hablar de cómo hay que intensificar el espíritu de fe para vivir de esa manera cada vez más intensa el gran misterio de la divina inhabitación de Dios en nuestras almas. Hoy les voy a hablar de uno de los medios más eficaces para lograr ese espíritu auténtico de fe, que es la presencia de Dios. Pero antes voy a dar unos cuantos consejos que podríamos darles a las almas que comienzan y a las que están un poquito ya más adelantadas. En realidad todos somos principiantes, todos somos principiantes. Santa Teresa llegó a decir, aunque con ironía, claro, que te parecía a veces que no había pasado de las terceras moradas, aunque calculen ustedes dónde estaremos nosotros. Todos somos principiantes, o nos hemos de considerar principiantes por humildad. Y a ellos se les puede decir unas cuantas cosas interesantes en torno a la fe. Por ejemplo, convencidos ante todo de que la fe es un don de Dios, que no se adquiere con nuestros esfuerzos humanos, es sobrenatural, está por encima de la razón, es un don de Dios, tiene que venir del cielo, si no, con la razón natural no se puede llegar a ella. Podemos preparar el camino a la fe con argumentos, preparar, pero nada más. A uno que no tenga fe, con argumentos no se la podemos dar, imposible. Tiene que venir de arriba. Le podemos preparar el camino, pero nada más. Convencidos ante todo de que la fe es un don de Dios, completamente gratuito, que nadie puede merecer, pedirán al Señor en oración ferviente que les conserve siempre en sus almas esa divina luz que nos enseña el camino del cielo en medio de las tinieblas de nuestra ignorancia. Su jaculatoria favorita, repetida con fervor muchas veces al día, ha de ser aquella del Evangelio. Creo, Señor, pero auméntame la fe. Aquel padre de aquel lunático, y de mí, tus apóstoles, les he dicho que hiciesen algo con el niño y no podía hacer nada. Si tú puedes, ¿cómo? Si puedes. Todo es posible para el que quiere. Señor, creo, pero auméntame la fe. Comprendió que tenía que tener más fe, si no se quedaba sin milagro. Eso por de pronto. Señor, auméntanos la fe, muchas veces al día. Procurando extender y aumentar el conocimiento de las verdades de la fe, estudiando los dogmas católicos con todos los medios a su alcance. Eso se lo diríamos a los seglares, pero no estaba tampoco a nosotros. Catecismos explicados, obras de formación religiosa, conferencias y sermones, aumentando con ello su cultura religiosa y extendiendo sus conocimientos a mayor número de verdades reveladas. Crecimiento extensivo de la fe objetiva, del objeto de la fe. Pero cuidado, en esto, sin exageraciones. Porque me parece que el año pasado ya les dije, y lo repito ahora, que la fe más limpia, la fe más auténtica, es la fe del carbonero. La fe del carbonato, que decía Pierre Noel. La más limpia. Porque cualquier cosa que le añadamos a la fe son elementos extraños a la fe. De alguna manera la enriquecemos, pero de alguna manera la ensombrecemos. Ya no está limpia, ya no es fe a secas. La fe a secas, la fe del carbonero es la más limpia de todas. La fe del que cree sin saber por qué, pero cree porque lo ha dicho Dios. Se acabó, ya está, no quiero más razones. Cuando empezamos a querer buscar razones y demás, estamos empobreciendo la fe. De manera que está bien aumentar la cultura religiosa y demás, pero sabiendo que con eso, cuidado, que a la fe más bien la empobrecemos. La fe más limpia es la fe del carbonero. La que no pide razones ni argumento ninguno. Esa es la más limpia. Porque cree, porque lo ha dicho Dios, y se acabó, no hay más que hablar. Eso en cuanto al crecimiento de la fe objetiva, cuando más conocemos el dogma. Por otra parte, es muy interesante saber muchas cosas. Santa Teresa hacía mucho caso de los letrados, de la gente que de los teólogos, está muy bien. Pero con, siempre con eso, que la fe más limpia es la que no pide razones. En cuanto al crecimiento de la fe subjetiva, o sea, la fe tal como está en nosotros, procurarán fomentarlo con la repetición enérgica y frecuente de los actos de fe, muchos actos de fe, y con la práctica de las sapientísimas reglas para sentir con la Iglesia. Las que da San Ignacio de Loyola, por ejemplo, en sus ejercicios espirituales. Repetirán con fervor la súplica de los apóstoles al Divino Maestro. Señor, aumentanos la fe. Eso lo dijeron los apóstoles también. Aumentanos la fe. Está en Lucas 17:5. Señor, aumentanos la fe. Centenares de veces al día. Señor, aumentanos la fe. Que nos aumente la fe. Porque es un don de Dios y nos la tiene que aumentar él. En cuanto a las almas ya un poco más adelantadas, y un poquito más adelantadas estamos nosotros, porque no vamos a decir que estamos ahora empezando el primer paso de la vida espiritual. Mentira, algo hemos andado. En la tercera morada, con toda seguridad que estamos todos en la tercera, menos. Una vida piadosa, una misa diaria, comunión diaria, lo tenemos todos nosotros. En la tercera seguro que estamos, en la cuarta ya no sé, pero en la tercera seguro que estamos todos. Pues a esas almas un poco más adelantadas, ¿qué habría que decirles? Pues mira, habría que decirles. Hemos de ver a Dios a través del prisma de la fe, sin tener para nada en cuenta los vaivenes de nuestro sentimiento o de nuestras ideas antojadizas. Dios es siempre el mismo, infinitamente bueno y misericordioso, sin que cambien su naturaleza los consuelos o arideces que experimentemos en la oración, las alabanzas o persecuciones de los que nos rodean, los sucesos prósperos o adversos de que se componga nuestra vida. Todo eso no tiene importancia. Dios es siempre el mismo. Dios no se muda. Dios es inmutable. Lo cual no quiere decir que sea inconmovible. No se mueve, pero es inmutable. No cambia. Dios no se muda. Tenemos consuelos. Bendito sea Dios. Tenemos aridez. Bendito sea Dios. Y mejor todavía. Porque entonces cuando amamos a Dios de verdad, haciendo un gran esfuerzo, que cuando estamos nadando con suelo estamos ya casi en el cielo, aquello muy cómodo. ¿O no? Hemos de procurar que nuestras ideas sobre los verdaderos valores de las cosas coincidan totalmente con las enseñanzas de la fe, a despecho de lo que el mundo pueda pensar o sentir. Hemos de estar convencidos de que es mayor desgracia cometer a sabiendas un pequeñísimo pecado venial que la pérdida de la salud y de la misma vida. Que vale más el bien sobrenatural de un solo individuo que el bien natural de todo el universo, dice Santo Tomás. El bien natural de todo el universo es una cosa natural. Y el bien sobrenatural de un solo individuo está en el plano de lo divino. Está por encima de toda la naturaleza y toda la creación entera. Vale más un poquito de gracia que todos los tesoros de toda la creación universal. ¿Vamos a tener estas ideas que son sobrenaturales? Que vale más el bien sobrenatural de un solo individuo. La más insignificante participación de la gracia santificante que el bien natural de todo el universo. Que la vida larga importa mucho menos que la vida santa. Mucha gente que parece, muchas monjas lo dice Santa Teresa. Hay monjas que parece que han venido al convento a procurar no morirse. Lo dice Santa Teresa. La vida larga no importa, hijas mías, importa la vida santa. La vida larga, el Señor la alarga porque ve que no hemos llegado. Voy a ver si la alargo un poco más y a ver si llega. Pero si hubiéramos llegado, nos moriríamos todos en plan de Santa Teresita, de San Isabel, de la Trinidad. Han llegado fuera ya, a los 24 años fuera. La vida larga no importa. Importa la vida santa, que no es lo mismo. Y que por lo mismo no hemos de renunciar a nuestra vida de mortificación y de penitencia, aunque estas austeridades acorten un poco el tiempo de nuestro destierro en este valle de lágrimas y miserias, sin llegar a exageraciones. Ya les dije el otro día que ni podemos ni debemos imitar a nuestro padre Santo Domingo con las disciplinas de sangre, no. Él tenía un carisma especial y nosotros no lo daremos. Pero penitencias serias, mortificaciones serias, al menos las que nos impone la regla de constituciones, al pie de la letra. Aunque acortemos un poco nuestra vida y tengamos menos salud, no importa. En fin, hemos de ver y enjuiciar todas las cosas desde el punto de vista de Dios, a través del prisma de la fe, renunciando en absoluto a los criterios mundanos e incluso a los puntos de vista pura y simplemente humanos. Solo con la fe venceremos definitivamente al mundo. Y la primera epístola de San Juan, número 4, esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Esto ya ven, esos son unos cuantos consejos que podríamos dar a los que han avanzado un poquito ya en la vida espiritual, pero que no han llegado todavía arriba. Vamos a pasar ahora a la presencia de Dios, que es uno de los medios más eficaces, para intensificar nuestro espíritu de fe y para vivir más intensamente cada vez más el misterio trinitario, que a eso vamos. Son estos procedimientos para vivir mejor el sistema trinitario. La Sagrada Escritura y la tradición cristiana están unánimes en encarecer la gran importancia práctica y eficacia santificadora del ejercicio de la presencia de Dios. Anda en mi presencia y sé perfecto, dijo el mismo Dios al patriarca Abraham. Ya se lo dijo Yahvé, ya, en el Antiguo Testamento ya. Génesis 17:1. Y se comprende que tiene que ser así. Porque quien está íntimamente persuadido de que Dios le está mirando, se esforzará, por una parte, en evitar el más ligero pecado o imperfección. Y por otra, procurará andar recogido y devoto como requiere la presencia de tan grande majestad. Este ejercicio, bien practicado, mantendría constantemente el alma en espíritu de oración y la elevaría en muy poco tiempo a la contemplación e íntima unión con Dios. San Francisco de Sales, que entendía muy bien estas cosas, llega a decir que el recogimiento interior para encontrar allí a Dios, junto con las oraciones jaculatorias, puede suplir a todos los demás ejercicios devotos, y su falta no puede ser suplida por ningún otro. Francisco de Sales sabía lo que decía. Bueno, pues, ¿en qué consiste la presencia de Dios? Muy sencillo. Consiste este ejercicio en considerar con la máxima frecuencia posible que Dios está presente en todas partes, y muy particularmente en el fondo de nuestro corazón, y en consecuencia hacer todas las cosas como bajo la mirada de Dios. Esa es la presencia de Dios. Vamos a concretar un poco más. Esta presencia de Dios, pues de pronto ya hemos hablado y no voy a insistir ni perder un solo minuto más en las cinco presencias de Dios. Pero aquí, según la de la inmensidad, que están todas las cosas, la divina habitación, que está en nosotros como Padre por la gracia y como amigo por la caridad, la presencia hipostática, que es la de Cristo, la presencia eucarística, que está en la Eucaristía, la presencia de manifestación, en la cual Dios se deja ver en el cielo. Aquí nos interesa sobre todo la de inhabitación, que es la que estamos comentando. Pues bien, vamos a considerar ahora dos aspectos. Vamos a pensar en la presencia de Dios como si estuviese delante de nosotros. Y vamos a pensar en la presencia de Dios como estando dentro de nosotros, los dos aspectos. Una presencia externa y otra presencia interna. Las dos son verdaderas. Pues vamos a ver. Por vía de representación exterior, o sea, pensando que Dios nos está mirando como desde fuera. Es decir, como si estuviera realmente delante de nosotros, sin que nosotros podamos verle por tener los ojos cerrados, vendados. No le veremos, pero sabemos que está realmente allí. Y no podemos hacer nada que se escape o oculte a su mirada divina. ¿Puede ayudar a esta manera de representación una imagen de Cristo crucificado? Pero imaginando que está allí vivo, no en una madera, mirándonos realmente, como lo hubiera hecho en la tarde del Viernes Santo desde la cruz. A mí me gustaría a mí tener en la habitación un Cristo de tamaño natural. Pero no. Por lo menos un crucifijo. Y llevemos colgado al cuerpo. Todos lleven un crucifijo, todos, supongo que ya lo llevan. El escapulario del Carmen, como decía esta mañana, y el crucifijo. Un crucifijo, aunque sea pequeñito, pero que podamos apretarlo fuertemente. Como San Isabel de Antilla. Crucifijo. Tengámoslo siempre presente, el crucifijo. Como si estuviese delante. Pero todavía les voy a decir otra cosa más importante que el crucifijo. Porque el crucifijo es una cosa santísima, pero es una representación de nuestro Señor y tenemos que hacer la abstracción de decir, el crucifijo es de metal, pero a mí quien me interesa es Cristo crucificado. En cambio hay una cosa en que nos hace presente a Cristo de una manera más real que en el crucifijo, más real que el crucifijo. La custodia. Imagínense ustedes cómo sería nuestra vida si estuviéramos continuamente, día y noche, delante del Señor expuesto, delante de la custodia. calculistas. ¿Cómo están en el coro? Respeto, la lista de los dos señores puestos. Pues si nos imaginamos en cualquier sitio donde estemos, en la huerta, en la cocina, en cualquier sitio, que está expuesto el Santísimo delante de nosotros, que estamos delante de la custodia, calcule cómo viviríamos. ¿No sería posible que cometiese un pecado, una mentira a sabiendas, delante de la custodia? ¿Aquí se atreverían ustedes a contar una mentira a la otra, delante de la custodia? Se acordarían bastante. Sería una perfección tremenda la que experimentaremos delante de la custodia. Pues ¿por qué no hacemos un poquito de esfuerzo para irnos acostumbrando a pensar que estamos delante de la custodia? No solamente en el coro, sino todo el día. La presencia de Dios delante de nosotros nos está mirando. Y fíjense bien, después les hablaré cuando les hable de la presencia interior, que Cristo está en la Eucaristía por su humanidad, pero que también está el Padre y el Espíritu Santo porque son inseparables. Pero fíjense bien qué cosa más hermosa. En la Eucaristía está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no están inhabitando, no. En la Eucaristía no hay inhabitación de Dios, imposible, no la hay. ¿Van ustedes a ver la diferencia ya? En la Eucaristía está la humanidad de Cristo, cuerpo, el alma, la divinidad. Y claro, al estar el verbo está también el Padre y el Espíritu Santo. Pero están en virtud de ese misterio que llamamos la circuncesión, la circulación eterna, que hace que los tres estén en una sola cosa, en una sola esencia, por consiguiente.